será, no se perderá, no se perderá, no se perderá, no se perderá. Hola, esto es Rebelión Animal, ¿o qué pensaban que era? Bueno, está sonando ahí Ani Minimalista, lo vamos a cortar un poquito porque queremos seguir con otros temas luego también de Ani Minimalista, de un trabajo, bueno, trabajo, una maqueta que vamos a tratar de reeditar, que viene también Sentimiento de Libertad, Culmine, y bueno, como decía, Ani Minimalista con algún tema, bueno, nuevo que pueda aparecer por ahí, por algún sitio de internet. Esto es Rebelión Animal, hoy es martes. De 5 a 6, de hace unas semanas estamos haciendo esto acá en Radio Bronca, 104.5 FM. O si no, para quienes viven lejos o no lo pueden encontrar en el dial o algo similar, pueden entrar a www.radiobronca.info. Se pueden comunicar con la radio a través de rbronca@sindominio.net o pueden llamar al teléfono 93-359-4900. Y bueno, hay bastante información para el día de hoy. Para el día de hoy, digamos, desde ámbito de ocupación en Brasilia, en Brasil, por ejemplo. Cosas que van llegando a los correos del programa. Y también alguna noticia, por ejemplo, del otro día un Mosu mató a un primate que se había escapado. Y bueno, analizaremos también alguna otra cosa más por ahí, algo de la Coca-Cola, Pepsi, política de seguridad alimentaria, algo que tenemos por ahí un poco cortado, no tuvimos tiempo de imprimir todo, pero bueno, vamos leyendo algo sobre lo de Brasilia, que dice así: en Brasilia han sido detenidos 10 personas dentro de una ocupación, las cuales fueron secuestradas por la policía y retenidas dentro del edificio. El 9 de octubre fueron enviados a la cárcel bajo el delito de asociación ilícita, el cargo de formación de cuadrilla. Informamos ahora que estos movimientos vienen en una situación apremiante. Bueno, esto es un mail que mandaban. Es importante saber que se necesita ayuda económica para regularizar la situación legal de 2 de los extranjeros de entre los presos, 2 personas uruguayas, quienes son las más jodidas de toda la gente, dice acá, ya que su visa de Brasil estaba vencida, tienen que pagar 1.000 reales de multa. Esto va a ser aproximadamente 300 euros, una cosa así. Hoy 15 de octubre se espera, esto es viejo, Hoy 15 de octubre se esperaba la liberación de 8 de las personas, sin embargo las personas uruguayas seguirían prisioneras hasta no pagar la multa, y no se sabe si a quienes liberarán lo harían bajo fianza o no. Dice acá, solidaridad urgente, preso de la ocupación Casa de las Palomas o Casa das Pombas. La convergencia de los grupos autónomos del Distrito Federal de Brasil en solidaridad a los 10 detenidos por la policía en el desalojo brutal de la ocupación Palomar. Dice así, escribimos con el intento de aclarar a la prensa que entendemos la acusación por formación de cuadrilla, que recae sobre los ocupantes como una tentativa de criminalización de los movimientos sociales. La ocupación Palomar se ubicaba en un edificio abandonado hace 10 años del Banco Itaú, que fue la propiedad de ese banco. Después de todo ese tiempo, en una acción colectiva entre personas y colectivos libres del Distrito Federal de Brasilia, fue vivienda de la lucha por la distribución espacial igualitaria y guardando sueños de movilización comunitaria para formación de un centro cultural libertario autogestionado. El edificio fue elegido para la ocupación por estar en el centro de la ciudad y por estar sin función social hace más de 10 años. Esta pretendía construir un espacio de utilidad para la comunidad, creando un local de promoción cultural y discusión política acerca de la ocupación del espacio urbano. El desalojo no es más que un episodio de una lucha nacional e internacional contra los intentos de ocupaciones autónomas y alternativas de los lugares abandonados de los centros de la ciudad. Los ocupantes estaban en la casa desde el 7 de septiembre y ya tenían hecho arreglos del inmueble, como no entiendo acá lo que dice acá, algo del pago de las deudas del agua, restableciendo el servicio, limpieza del local y movimiento sociocultural. Una vez que la casa fue local de encuentro de diversas personas y colectivos, al revés de lo que fue vinculado por algunos representantes de la gran prensa burguesa, no había tráfico de drogas en la casa, no hubo robo del agua pública. Tienen los papeles que comprueban el pago de 844 reales de cuentas de agua y mucho menos de la electricidad, una vez que la casa estaba desde la ocupación sin flujo de energía eléctrica. La falta de luz ha generado incluso una gran molestia en relación a las bombas de tratamiento de agua servida, que estaban desprendidas, impidiendo que el flujo de desechos acumulados hacía años fueran evacuados. Eso fue el límite de un infeliz desentendimiento con la vecindad. Una vez que hubo, se llamó a la compañía de limpieza de fosa séptica. Algunos vecinos se mostraron menos comprensibles que otros, que ofrecieron incluso ayuda material para que arreglasen la situación. Las noticias no lo mostraron ninguna vez. Bueno, hay que decir que el mail está un poco raro. La posición de los ocupantes. Lo que demuestra claramente que también que algunos sectores de la prensa están al servicio de la especulación financiera. La ocupación Palomar resistió, mientras los pocos más de 30 días, como una amenaza real a la especulación financiera inmobiliaria que actúa en el Distrito Federal, impidiendo la movilidad de las personas y determinando los lugares en que se pueden o no estar, asociar o construir comunitariamente alguna cosa diferente de lo que es permitido por las normas del mercado inmobiliario. De facto, no vemos en la acción de la policía ningún otro propósito sino el de mantener el orden inmobiliario establecido, una vez que ni siquiera tuviera algún pedido judicial de reintegración de posesión y ni cualquiera otra queja formal, contra cualquier otra actividad desenvuelta en el local. El presente ataque contra el intento de ocupación del espacio toma claro que la propiedad privada y el interés de especulación inmobiliaria es considerado más importante por parte de las autoridades y sectores de la prensa de que la libertad de las personas de crear espacios más inclusivos y verdaderamente comunitarios. Exigimos que las personas detenidas sean tratadas como presos políticos, una vez que ningún crimen común fue cometido y el desalojo fue nada más que un acto político de represión a la libre asociación y al intento de transformar el espacio público en un genuino espacio público. Convergencia de Grupos Autónomos, Distrito Federal, Brasilia, 10 de octubre del 2007. Bueno, va a sonar ahora Cúlmine con un par de temas. Gracias a Renata, si llega a poder escuchar esto, que fue quien nos mandó este material. Un tema se llama Acochinada, orgullosamente de bestias. Los sordos son amigos, no comida. Los sordos son amigos, no policía. Los sordos son amigos, no mercenarios. No confundas al tirano con cara de chancho. Los sordos son amigos, no capitalistas. Los sordos son amigos, no políticos. Los sordos son amigos, no patrones. Los sordos son amigos, no sindicalistas. No confundas al tirano con cara de chancho. Ten cuidado al maldecir con un término tan vil. Ten cuidado al hablar y criticar, puedes insultar a otra especie animal. Eso no tiene nada que ver con este mundo de humanidad, no tiene nada que ver con esta absurda sociedad. Y después otro tema que se llama Crotos. Los Crotos eran anarquistas generalmente eran anarquistas por principios del siglo XX, que viajaban con una manta y algo más, hacían lo que se llamaba el linche, y después se le denominaba también linchera. Que bueno, con eso iban de un lugar a otro trabajando en zafras, en determinados lugares, y también movían ideas, llevaban libros de intercambio, etcétera, etcétera, y bueno, ahí se iba propagando la idea, como algo similar que hacen. Como unos nómadas, ¿no? Bueno, sí, como que funcionaban de esa... Libertarios. De esa forma, más o menos. Y bueno, van a sonar Cochinada y después Crotos de Cúlmine desde Buenos Aires, Argentina. Los cerdos son amigos, no comida. Los cerdos son amigos, no policías. Los cerdos son amigos, no mercenarios. No juntas al tirano. cascas, no confundas. Bien, sonaba ahí Culmine con Cochinada y después Crotos. Y tenemos algunas noticias que pasaron en Chile la semana pasada y alguna otra que se viene dentro de poco, que lo envió la gente de Coalición por Defensa de los Animales. Bueno, ahí va la que nos enviaron de al correo, gente de Chile. Marcha por el cierre del bioterio de primates este viernes 19 de octubre. Bueno, esto es pasado. Nos reuniremos en la Alameda con Ahumada a partir de las 6:30 para realizar una nueva marcha hasta el bioterio de primates de la UC y aprovechar ese horario para que más personas se enteren de lo que hace una entidad educacional tan prestigiosa, entre comillas, como la UC. Hace algunas semanas contamos con la participación en funas de activistas de lugares tan lejanos como Punta Arenas y Antofagasta, quienes expresaron sus deseos de poder asistir siempre a actividades por el cierre del bioterio, dada la importancia de estas acciones que pueden parecer muy simples. Ya lo sabes, mucha gente desearía estar en tu lugar y participar. Deja de hacer cosas y reserva ese día desde ya. Los animales te necesitan ahí. Ahí va el segundo, funa bioterio primates, el día jueves 18 de octubre a las 5... se reunieron en la boletería del Metro Universidad Católica para realizar una funa al bioterio de primates de la UCE. Cabe destacar la fuerte presencia de carabineros durante la manifestación que se realizó el viernes pasado por petición de la misma universidad, ya que tenían un evento en su centro de extensión. Así es como la universidad sigue provocando malgaste de recursos públicos. Hacen juicios con fundamentos prácticamente irrisorios, provocando un verdadero teatro que estuvo a punto de hacer reír a carcajadas a muchos asistentes. Y ahora carabineros, que podrían estar resguardando a la ciudadanía de la delincuencia que tanto afecta a Santiago, tiene que proteger eventos hechos en la universidad. Como la esa parte de delincuencia, bueno. Sí, estará en el gobierno. El tercero, una marcha contra McDonald's. La organización quieres ayudar, convoca una marcha pacífica contra McDonald's y multinacionales de comida a realizar. Ya pasó la semana pasada, sí, ¿te claro, acuerdas? Todo, exacto. Esto ya lo comentamos. Y bueno, se realizó el 16 de octubre. Convocatorias de acción antipascua al AMA. Se necesita urgentemente de personas conscientes que quieran trabajar con la gente del Valle de Huasco. Basta de revolucionarios virtuales, es nuestro deber para el proyecto de Pascual Ama y todos los megaproyectos que amenazan la vida a la gente del Valle. Las personas interesadas, asamblea el viernes 9 de noviembre en la FECH, Metro Baquedanoa, a las 7:30 de la tarde. Se cita a profesionales universitarios y trabajadores. Sábado 10 de noviembre, Avenida Santa María, 467, Departamento 11, Metro Bellas Artes, a las 4 de la tarde. Se cita secundarios, ¿no? Secundario. Se presentarán los objetivos del movimiento, la orgánica y las áreas de trabajo para que cada persona elija de acuerdo sus intereses. Ahora es cuando. Interesados, mandar el correo a accionantipascualama@yahoo.es. Marcha Antipascualama, sábado 27 de octubre a las 11 horas en la estación Mapocho. Coalición por los Derechos de los Animales. Y algo que tengo escrito acá, bueno, generalmente cuando alguien se posiciona sobre determinados animales se olvida de otros, y bueno, dice así: la gente que posee mascotas se queda perpleja ante algo que le puede suceder a su propiedad privada animal, esto es perros, gatos generalmente, pero se extienden las especies domesticadas para dar prestigio, estatus, superioridad y un largo etcétera. Pero poco les importa el hecho de la institucionalización de la vivisección como mecanismo de opresión a especies de las que también se vende como juguete, artefacto, etcétera. La empatía y la ética parecen ser diferentes a la hora de pensar en otros animales que no sean los propios. Es como cuando la gente titaurina se muestra enojada, rabiosa ante las corridas de toros, y luego celebran lo positivo de una mani o marcha comiendo despojos de vaca, cerdos, oveja o todo ser que nade, repte o camine. También se da esto cuando gente se manifiesta con la vivisección de grandes empresas, pero no dudan en alabar a la medicina alopática, la tradicional llamada en el mundo occidental, la cual usa y abusa de animales, pero que a la hora de cuestionar el consumo de otros animales como forma de alimento, poco se expresa, como si no se torturara animales antes de comérselos, o como si la crueldad solo se practica en laboratorios, olvidando incluso que hay experimentos que se practican en unos animales para poder explotar mejor a otras especies. También es bueno remarcar que todo esto sucede cuando la masa de la gente se indigna ante costumbres de países como China o Corea, que se ceban con perros, gatos, víboras, como si en los demás países hablaran desde el punto de vista del veganismo, y cuando se jactan de jamones, chuletas, saciando una sed de sangre cultural y no natural. El llamado especismo de preferencia campea a lo largo y ancho también de organizaciones defensoras de animales. Va de algunos, como es el caso de que defienden a perros y gatos, y a los demás animales que se curtan solos, parece ser el lema, porque nunca se les escucha tomar el estandarte de la ética aplicada para todas las especies animales. O en campañas donde únicamente se ataca tradiciones, como lo que sucede en la tauromaquia. Son solo algunos de los puntos donde la opresión animal existe, pero no se enfoca en todo el espectro de nuestra cotidianeidad, y que la lucha es una sola. Claro que hay gente que afirma, algo es algo, claro, pero para el resto de las especies olvidadas, ¿qué hay? De poco sirve si me muevo a contratar o cual empresa que vivisecciona, si luego voy a la carnicería de mi barrio a comprar o reciclar carne, huevos, leche. El hecho puntual es el mismo. No nos da lo mismo un animal que otro. O estoy de un lado con todas las especies animales, o estoy en otro con solo las que me sirven y quedan bien expresar. Ser antiespecista es para muchos algo radical, como si fuera negativo, pero serlo y tratar de ser consciente en ello es algo que va. como lo dice la palabra, a la raíz del problema, el especismo, la autoridad ejercida en las demás especies animales, y sin olvidar que nos atacamos a nosotros mismos también. Bueno, es algo que había escrito ahí, que bueno, tratando de incitar un poco a reflexionar, ¿no? Y bueno, eso, la semana pasada hubo una presentación de la campaña en contra de lo que es este laboratorio Huntington y empresas que están ligadas con ellas, pero bueno, no sé, no, pienso a nivel personal que no hubo mucha crítica a lo que es todo el especismo en sí también, no sé, gente que estaba ahí, estaba fumando, consumiendo determinadas drogas también legales que la más de las veces están probadas en animales, claro, y si tú consumes drogas, sean legales o ilegales, va a haber un momento que te vas a enfermar y desgraciadamente para los animales te vas a tener que meter algún antibiótico, alguna basura de esas sintéticas que están probadas en animales, no al 100%, pero casi seguro que alguna empresa, capaz que tiene que ver incluso con la empresa que alguien está boicoteando por ahí, o quizá peor, no lo sé, pero bueno. Sí, la verdad es que es un tema a que tenga la gente en cuenta, porque un perro, que se coman un perro en Corea es una atrocidad, pero que se coman el cerdo en su puñetera casa, pues no. Entonces, otra atrocidad, pero más cercana quizá. Claro, pero aceptada por los españoles. Bueno, A continuación, bueno, una historia. Bueno, que pues, tiene que ver con un tema de conejos. Sí. Para tomar un poquito de aire y agua. Un tema que se llama Conejos, por parte de Ani Minimalista, y después Explotemos. Ahí va. Esos conejos que no son de Pascuas. Esos conejos que no pueden ni saltar. Probados en sus ojos, cual vanidad justifica tanta crueldad. Quieren morirse, sueñan morirse. Sus ojos rojos reflejan la sangre fría de los científicos culpables. Autoritario explotado. Bueno, hablando un poco de discriminación de estos subnormales que pegan en el tren a la gente por, entre comillas, ser de otro país, ¿no? Un país que se aburrió de robar a Sudamérica y que después en la calle nos dicen que nos volvamos a... No tenemos país tampoco, creo, por el momento que alguien es inmigrante, porque, bueno, por algo se viene a algún lugar, ¿no? Está Pero mal. Bueno. Pues eso, de los hechos que pasaron en los ferrocarriles. Bueno, ya se sabe, el gilipollas ese que pegó a una chica. Bueno, a continuación una noticia que nos ha llegado sobre el arte, por así llamarlo, entre comillas, que para mí es una atrocidad y es... me da mucho asco. O sea, si tuviera el tío aquí delante, mi pierna acaba en su boca. Dice así, la provocación repugnante. Esta noticia es de Fernando Castro Flores. Más madera, esto es la guerra del escándalo artístico. Tras la polémica de la fotografía de Nam Golding, de las niñas desnudas, ahora tenemos el más difícil todavía. Esto es la manifestación de la crueldad estetizada. El artista costarricense Guillermo Vargas ha dejado morir de hambre a un perro callejero en una instalación que ha montado en una feria de arte en Nicaragua. En una pared ha escrito, con comida de perro, la frase «Eres lo que lees», añadiendo acciones sonoras y olfativas, o mejor, narcóticas, que convierten su pieza en el colmo de lo caótico. Así puede escucharse el himno sandinista al revés y asistir a la quema en un incensario de 175 piedras de crack y una onza de marihuana. Bueno, esto lo digo yo, ahora creo que este hombre se metió muchas más piedras de la que dice aquí. No contento con ese cóctel, el artista conocido con el sobrenombre de Abauk atrapó un perro en un barrio marginal de Managua y lo ató a una de las paredes de su demencial montaje. Al día siguiente, el animal había fallecido. Haciendo frente a la indignación generalizada y a las críticas, el responsable de esta lamentable acción ha venido a decir que su intención es ir contra la hipocresía social. Entre sus confusas intenciones estaba la de homenajear a Natividad Canda, que fue atacado en Cartago, Nicaragua, por unos perros bailers. La gente, subraya Vargas, no se sensibilizó con ese hombre hasta que se lo comieron los perros, añadiendo que tampoco nadie tomó la decisión de alimentar al perro que le estaba exponiendo, colaborando de esa manera a su muerte. Como es lógico, las asociaciones de defensores de los animales han descalificado esta pretendida obra de arte. Es realmente sorprendente la proliferación de acciones artísticas que se caracterizan por su violencia, como si confiaran en la magia homeopática. Pero no es cierto que en todas las circunstancias lo semejante con lo semejante se cure. Los contemporáneos sufrimos el síndrome de Medusa. Estamos literalmente estupefactos ante la pantalla contemplando toda clase de horrores sin que ni nuestras conciencias ni nuestros estómagos reaccionen. Algunos artistas, convertidos en unos aprendices de mago, profesionales del exorcismo pachanguero, deciden presentar a lo que todavía inercialmente llaman mirada burguesa, cosas repugnantes o sencillamente delictivas. Sus provocaciones encuentran la respuesta convencional, la apatía o la vergüenza ajena. La brutal obra de Guillermo Vargas nos lleva a pensar de nuevo en el sinsentido del arte contemporáneo. Obsesionado por el tabú, esto es entregado al delirio de tocar y profanar lo que sea. No reparar en gastos y gestos. Todas las gesticulaciones solidarias con la empanada de reality show terminan por llevarnos a pensar que sería innecesario recuperar la capacidad crítica o por lo menos aceptar que en ciertas ocasiones tenemos razones para la indignación. Sigue diciendo, porque el arte no puede ser el paraguas para el vandalismo y consecuentemente no tendría que garantizar la impunidad. Chris Burden disparó contra un avión al borde de un aeropuerto. Santiago Sierra llenó una sinagoga en Alemania de gases irrespirables. Teresa Margolles genera vapor con el agua que sirve para limpiar los cadáveres. En alguna ocasión he calificado a estas formas artísticas contemporáneas recurriendo al término idiota. Y resulta que en vez de dejarnos estupefactos, hacernos pensar, el realismo cruel en el que se instala Guillermo Vargas revela más que la idiotez, el incumplimiento cínico de la estetización contemporánea. No hay en esa obscena exhibición de atrocidades otra cosa que búsqueda de impacto mediático. Parece ser que este joven artista, que se columpia entre la perogrullada y la política de la denuncia, estaba invitado a la próxima Bienal Centroamericana. Su estilística era típicamente bienalista, tenía todos los elementos de la salsa de moda. Un poco de sociología blanda, una tajada retórica multicultural y algo escabrosa para que se pueda calificar el potaje indigesto como radical. Rilke encontró en los ojos de una perrita abandonada en su peregrinaje español una interrogación metafísica, algo así como la indicación de una solidaridad melancólica. Seguramente Guillermo Vargas no ha leído aquellos versos rilkeanos en los que convoca a los perros que nos ven pasar por un mundo interpretado. Él, con toda su rabia decorativa, no necesita la poesía. Le basta con la brutalidad y ser así, faltándole tanto que leer un analfabeto bestial. Su provocación es sencillamente repugnante. Había algo que, no sé si venía por acá. Creo que no, pero bueno, a ver. Lo estoy buscando por acá. Viene un comentario que viene hecho en un blog que bueno, es como para tenerlo un poco más en cuenta. Según supe, dice alguien en un blog, el perro murió al día siguiente por falta de comida. Durante la inauguración supe que el perro fue perseguido por la tarde entre las casas de aluminio y cartón de un barrio de Managua con nombre de Santo Quebacuc, que no pudo precisar en el momento. 5 niños de los que ayudaron a la captura recibieron bonos de 10 córdobas por su colaboración. Durante la exhibición, algunas personas pidieron la libertad del perrito, a lo que el artista se rehusó. El nombre del perro fue Natividad, y se le dejó morir de hambre a la vista de todos. Como si la muerte de un pobre perro fuera un show mediático desvergonzado, en el que nadie hace nada más que aplaudir o mirar desconcertado. Bueno, esto sería como una especie de las miserias, ¿no? Y había algo acá que dice en ese blog: definitivamente somos lo que leímos, puras croquetas. En el lugar que el perro estuvo expuesto solo queda un cable de metal y una cuerda. Hay fotos por ahí por internet y en la página de Anima Naturalis, que es de donde sacamos algo ahí, se pueden ver. El perro estaba sumamente enfermo, rengueaba y no quería comer de todos modos, así que en un entorno natural hubiera muerto de todos modos. Pero así son todos los pobres perros. Tarde o temprano se mueren o los mueren. Me quedo más con la idea esa de que los mueren. Los mueren. Y bueno, la miseria de la vida estudiantil, había algo que decían los situacionistas, la miseria de la vida no sé qué, la miseria de la vida artística, diríamos. ¿Qué mierda es el arte cuando hay muerte? Capaz que puede ser arte, pero bueno, yo al menos discrepamos con esa basura que... La verdad es que este tipo, o sea, es sumamente asqueroso y no se merece la vida para nada. Bueno, aprovechando, digamos, la explotación no solo a los animales, sino también a niños desesperados viviendo en casas de aluminio y cartón, ¿no? Como venía en ese blog también sacamos ese dato, aprovechándose de eso, pagándole con bonos. Con algo que no sabemos que serán 10 córdobas, pero debe ser muy poco dinero. Bueno, igual que fuera mucho, tampoco se puede, bueno, éticamente hacer algo con eso, ¿no? Llevarse la vida por un papel. Sí, sí, no, además es que es súper asqueroso, como un tipo, como tiene dinero, es artista y eso, o sea, es como coger y violar a unas niñas y grabarlo, ¿no? O sea, por el arte y porque se escuche su puñetero nombre. Tendría, bueno, claro, mil ideas para hacerle a ese gran asqueroso basura. Sí. Bueno, acá una noticia que apareció por varios lados también. Los Mossos matan a un chimpancé que se había escapado de una reserva. Viene alguna cosa por acá y dice así: el pasado sábado un Mossos de escuadra mató a un chimpancé que escapó junto con otros de la reserva Fundación Mona en Río de Los de la Selva, Girona. Se trataba de Pancho, que fue abatido a tiros por los Mossos de escuadra cuando se encontraban a pie de la carretera que atraviesa el municipio de Río de Los y se dirige a Casa de la Selva. Los otros dos chimpancés que habían conseguido escaparse, Marco y Charlie, fueron rescatados y devueltos a sus dormitorios sin daño alguno. Pancho era un chimpancé muy tranquilo, aunque su corpulencia impresionaba. Era un chimpancé que siempre colaboraba con los cuidadores, nunca se peleaba con los demás chimpancés y su interés principal era la comida. Se pasaba la mayor parte del tiempo comiendo, ya que cuando fue utilizado en el circo y en el mundo publicitario, le hicieron pasar mucha hambre para que así actuara de la manera que se esperaba. Pancho llegó a Ruy de Lots de la selva a principios de 2001. fue decomisado a un señor, dice acá, un personaje de la comunidad valenciana que lo había entrado de forma ilegal en el país. Pancho fue explotado en el mundo de la publicidad, siendo contratado en anuncios publicitarios de marcas tan conocidas como mierda, agregamos acá, como McDonald's. Este hecho, según han manifestado los diputados de Los Verdes, no sé cuánto, ¿no?, pone de manifiesto de nuevo la necesidad de que exista, de esta parte, protección jurídica y penal de los animales. Bueno, eso es... A ver, dichas medidas, bueno. Bueno, eso tener en cuenta lo que pasó. Teníamos parte de la noticia también por acá, y dice acá. Bueno... Los Mossos mataron. Los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana, cuando se escaparon tres chimpancés de la Fundación Mona. Lo localizaron en las inmediaciones de una carretera. Dice acá, uno de los chimpancés ha accedido a la vía y se ha acercado a un coche ocupado por una familia con niños a que ha zarandeado. Pese a que la carretera estaba cortada, uno de los chimpancés accedió a la vía y se acercó a un coche ocupado por una familia sin que nadie resultara herido. Después se ha vuelto hacia el Mossu y ha intentado atacarlo. Eso dice esta agencia EFE. Ante esta situación, el Mossu disparó al animal, ocasionándole la muerte. Los otros chimpancés que han escapado de la Fundación Mona están uno sedado y el otro controlado. La Fundación Mona es un centro de recuperación de chimpancés donde viven primates que ya no son usados o explotados, diría, en espectáculos, en publicidad, y se da la circunstancia de que en verano de 2003 otros cuatro se escaparon del centro. Bueno, ahora estaba buscando algo de la Fundación Mona, que creo que lo tenemos por acá, estamos buscando en el correo. Sí, pero bueno, lo vamos a leer un poquito ahora. Bueno, leemos una parte ahora y después después de pasar un tema. Dice acá, día muy triste para la Fundación Mona. El día 20 de octubre, lo pusieron mal la fecha, tres chimpancés alojados en el centro de la recuperación de primates que la Fundación Mona tiene, se escaparon de sus instalaciones. Ayer 20 de octubre, tres chimpancés alojados en el centro se escaparon de sus instalaciones. Uno era conocido con el nombre de Pancho, fue abatido a tiro por los Mossos de Escuadra cuando este se encontraba a pie de la carretera que atraviesa el municipio de Río de Lots y se dirige a Casa de la Selva. Los otros dos... fueron devueltos a su lugar, como había leído en la noticia anterior. A ver si podemos verla. Aunque respetamos y dice acá la Fundación Mona, perdón, se mueve esto. Aunque respetamos y apoyamos el trabajo de los Mossos de Escuadra, dice la Fundación, en el control de la circulación y protección de las personas, su desconocimiento en cuanto al comportamiento de los primates hizo que dispararan delante de un movimiento de Pancho que en ningún momento era indicativo de amenaza para nadie. Sorprende que dispararan a matar, no sé si sorprende, ya que para inmovilizar al animal hubiera sido suficiente un disparo en la pierna, que igual te lo debe destrozar. Yo diría tratar de agarrarlo, o bueno, dejarlo libre hasta que se canse o algo, no sé. Pero volver a la cárcel no creo que quisiera. Bueno, Pancho era un chimpancé muy tranquilo, aunque su corpulencia impresionaba. Chimpancé que siempre colaboraba. Bueno, esto aparece en lo que habíamos visto en el portal recién, que habíamos visto de 20 minutos, que esto es el comunicado de la Fundación Mona. Uno de los trabajos que la Fundación Mona lleva a cabo en su centro es acoger a chimpancés decomisados, mantenerlos de por vida y proporcionarles unas condiciones de vida lo más parecidas a las que tendrían en libertad. Bueno, ahí me callo la boca, me taparon la boca con lo que dije recién, pero bueno. Si no hubieran sido capturados de la selva por traficantes de animales y llevados a países como España para ser explotados en el mundo comercial. Un chimpancé puede vivir en cautividad más de 60 años. Queríamos agradecer a todas las personas que se han acercado llamado a Mona para ofrecer su apoyo. Asimismo, a todos los periodistas que intentan hacer su trabajo explicando la realidad y no intentando vender la noticia sensacionalista como muchos intentan hacer. Hemos perdido uno de los chimpancés más queridos por todos en Mona, un chimpancé que tenía una visión deficiente debido a un problema que padecía en ambos ojos. Era capaz de reconocerte a distancia. Te sonreía y te saludaba, mostrándote siempre agradecimiento y satisfacción por haberlo ido a visitar. La Fundación Mona, 21 de noviembre, Ruiz de los de la Selva. Octubre. De octubre, perdón. Sí, está claro que el Mossos de Escuadra, al ver algo que desconoce, pam, que la solución, un tiro. Sirviendo a la sociedad es un lema que usan, a la sociedad especista. Sí. Bien, va a sonar Nunca nos detendrán y después seguimos leyendo algunas otras noticias que andan por acá. sentimiento de libertad de... perdón, nunca nos detendrán de sentimiento de libertad. Y, bueno, después sigue Rebelión Animal. El correo del programa es xantiespecista@gmail.com. Y bueno, sí, esto sigue siendo Rebelión Animal. Bien, sonaba ahí Sentimientos de Libertad, bueno, que había integrante de Culmine y de otras bandas más también, con Nunca Nos Detendrán. Bueno, ahora va una especie de dossier que viene en un blog de Chile, está un poco corto, bueno, nos faltan algunas páginas, pero lo estaremos leyendo en próximas ediciones de Rebelión Animal. Dice sobre así, la Coca-Cola, perdón. Coca-Cola, Pepsi y las políticas de seguridad alimentaria. En una democracia, la prohibición de productos y actividades perjudiciales es la expresión de las libertades y derechos de los ciudadanos. Las prohibiciones protegen a los ciudadanos de peligros contra la salud y el medio ambiente. Por eso, se ha prohibido el tabaco en los lugares públicos. Por ello, el Protocolo de Montreal la ha prohibido las sustancias con ozono empobrecido y la Convención de Basilea el comercio de residuos tóxicos y peligrosos. Coca-Cola y Pepsi se han unido al grupo de productos tóxicos y peligrosos que es preciso prohibir para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. El 22 de agosto, la campaña Coke y Pepsi fuera de la India intensificó su actividad con un día de acciones para la prohibición de los dos refrescos. Kerala ya ha prohibido las colas. Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat y Rajasthan han prohibido los refrescos en los centros educativos y en las cafeterías de las instituciones oficiales, y los espacios libres de Coca-Cola y Pepsi se están extendiendo por todo el país. Bueno, hacer un inciso al texto, y hay un texto muy bueno en el primer fanzine del equipo A, que también explica algo así sobre Coca-Cola y el negocio que hay detrás de ello, y bueno, todas las movidas con sindicalistas colombianos, en India, en Brasil, sobre las naranjas de la marca de zumo que tienen, de Minute Maid. Y bueno, si lo podéis encontrar, no sé, equipo A, el número uno. Yo lo vi la última vez, creo, en el Entropía Activa, que no sé si sigue abierto. Pero bueno, si tenéis algún colega y le podéis pedir, haréis bien. Sigue así, robar el agua y producir sed. Existen poderosas razones medioambientales y de derechos humanos para prohibir la producción de bebidas refrescantes en la India. Cada fábrica de Coke, que es Coca-Cola, y Pepsi extrae de 1 a 2 millones de litros de agua diarios. Si cada fábrica saca de 1 a 2 litros, millones de litros al día, y hay 90 fábricas, hace un total de entre 90 y 180 millones de litros diarios. Cantidad que cubriría las necesidades diarias de agua potable de millones de personas. Cada litro de refrescos destruye y contamina 10 litros de agua, y en los lodos tóxicos producidos se han encontrado altos niveles de cadmio y plomo. Consejo de Control de la Contaminación de Kerala, Centro Hazar. La exposición prolongada al cadmio puede causar disfunción renal y daños a huesos, hígado y sangre. El plomo afecta al sistema nervioso central, riñones, sangre y sistema cardiovascular. Las mujeres de una pequeña aldea de Kerala consiguieron cerrar una fábrica de Coca-Cola. Cuando bebéis Coca-Cola, bebéis sangre del pueblo, afirma Milamma, la mujer que puso en marcha el movimiento contra Coca-Cola en Plachimada. La fábrica de Coca-Cola en Plachimada tenía previsto en marzo de 2000 producir 1.224.000 botellas de productos de Coca-Cola al día, y tenía una y disfrutaba de una licencia provisional para instalar una bomba de extracción de agua, concedida por el Consejo Municipal. No obstante, la compañía comenzó a extraer ilegalmente millones de litros de agua potable. Según la gente de la zona, Coca-Cola extraía 1.5 millones de litros diarios. El nivel de agua comenzó a descender, bajando de 1.500 a 500 pies de profundidad. Perdón, me quedé. Los campesinos y las castas se lamentaban de que el almacenamiento y el abastecimiento de agua se estaban viendo afectados negativamente por la instalación indiscriminada de perforación de pozos perforados para la captación de aguas subterráneas, que ocasionan graves consecuencias para las cosechas. Los pozos también amenazan las fuentes tradicionales de agua potable, estanques, vías fluviales y los canales. Al negarse la compañía a facilitar los datos exigidos por el Consejo Municipal, se le notificó judicialmente y se canceló la licencia. Entonces Coca-Cola intentó sin éxito sobornar con 300 millones de rupias al presidente del consejo local, a Krishnan. Coca-Cola no solo robaba el agua de la comunidad local, sino que contaminaba también la que no se apropiaba. La compañía depositaba en el exterior de la fábrica los desechos que en la estación de lluvias se diseminaban por arrozales, canales y pozos, ocasionando graves peligros para la salud. A consecuencia de estos vertidos, 260 pozos perforados de uso público se han secado. Coca-Cola, además, vertía aguas residuales en los pozos secos de las dependencias de la compañía. En 2003, los funcionarios médicos del distrito informaron a la gente de Plachimada que su agua no era apta para beber. Las mujeres, que ya sabían que el agua era tóxica, tenían que caminar millas para conseguir agua. Coca-Cola ha ocasionado una escasez de agua en una región que la tenía abundante al verter los lodos sobrantes que contenían grandes cantidades de plomo, cadmio y cromo. Las mujeres de Plachimada no estaban dispuestas a permitir esta piratería hídrica. En 2002 pusieron en marcha una sentada a las puertas de Coca-Cola. Para conmemorar el primer aniversario de su lucha, me uní a ellas el Día de la Tierra de 2003. El 21 de septiembre de 2003, una enorme marcha lanzó un ultimátum a Coca-Cola. En 2004, en enero, la Conferencia Mundial del Agua llevó a activistas de todo el mundo a Plachimada para apoyar a los activistas locales. Un movimiento iniciado por mujeres adivas y locales ha provocado una oleada nacional y mundial de gente en su apoyo. Hoy la fábrica está cerrada y se han puesto en marcha movimientos en otras fábricas. Los gigantes de los refrescos de cola están agravando la crisis de agua que ya sufren los habitantes de las zonas rurales. Esto continúa, lo estaremos leyendo la semana que viene. Lo que pasa es que se nos cortaba por el tema de tinta. Y bueno, digo, a ver, ¿Coca-Cola siempre te acompaña o no? Está claro que para muchos de estos que se hacen llamar anarquistas, libertarios, anticapitalistas, que muchos hablan de no, esto no, porque esto es capitalista, tú que no sé qué, no sé cuántos, y luego los ves con un refresco lleno de sangre en sus manos, llamado Coca-Cola, y tragando como sedientos. Que además que es una droga más, porque es súper adictiva. Conozco gente que no puede vivir sin ella, vamos. Que en una comida tiene que haber una Coca-Cola, si no, no pueden seguir. Claro, y el tema del uso del agua, ¿no? No va en... Y es que está fomentando también una empresa que tiene un símbolo imperialista y capitalista, brutal. Por demás asco, ¿no? Y aparte, bueno, para la gente que se dice que siendo vegana, que el ahorro de agua y todo eso... Digo, no sé, que se pongan a pensar un poquito y cambien algunos de discurso. Sí. O gente que extrae también, que bebe esa basura, no sé. Vamos a suponer que no fuera una droga. Bueno, y el consumo de agua, desde el punto de vista del veganismo, muchas veces hablamos de que el veganismo, digo, tiende a algo ambientalmente sustentable, no sostenible, que es otra cosa. Y bueno, y por otro lado estás tomándote una botella de esa que parece, no sé, un cubo de Coca-Cola. Bueno, dentro de poco lo empezarán a vender de a 10 litros. Para que garrafones. Garrafones de Coca-Cola, no sé. Pero bueno. Para más información, bueno, podéis ver en killercoke.org, K-I-L-L-E-R-C-O-K-E, killercoke.org, que bueno, son unas campañas que llevan, que están, bueno, alrededor del mundo, en India, Sudamérica y Estados Unidos, y en Reino Unido, que sobre todo por ahí, por la zona de Estados Unidos y Reino Unido, está bien, es muy importante porque han cerrado muchas máquinas expendedoras de Coca-Cola en las universidades, que es algo muy importante porque los universitarios tragan que no veas. Así que eso, si queréis información, visitar, porque en España hay pocas campañas anti-Coca-Cola. Pocas. Bueno, una última noticia, después van a sonar tres temas y ya está cerrando Rebelión Animal. Dice, muere el teniente de alcalde de Nueva Delhi, y dice acá en la página de 20 minutos, tras ser atacado por monos enloquecidos. No sé qué está bien tomado de speed estos tíos. No sé. Dice, los animales se abalanzaron sobre él cuando se asomó a una terraza. Al intentar zafarse de ellos, cayó al vacío. Bueno, acá no dice que lo... Es que los periódicos de estos gratuitos y todo que aparecen en portales por internet o cualquier periódico, sí, da una noticia y después cuando profundizan no tiene nada que ver. Dice, Nueva Delhi sufre desde hace años una plaga, dice acá, de monos rhesus. Y bueno... Y dice acá, hay solo tres cazadores en la capital para entre 15.000 y 20.000 monos. O sea que esta gente quiere más. Y bueno, una noticia que dice que es para evitar que se multipliquen. Esterilizarán a 65.000 monos en la India para evitar que se multipliquen. No sé, ¿y los seres humanos qué hacemos? Bueno, habrá que esterilizar a algunas madres de mosus, cosas así, de políticos, de toda esta calle, ¿no? De tomadores de Coca-Cola, comedores de carne. Sí, porque también sobran, ¿no? Alucinante, señores. ¿Aclaramos, señores, que es broma o la dejamos así? Lo dejamos así, cualquiera que vea. Bueno, va a sonar ahí de este CD que es como un compartido con Ani Minimalista, Culmine y Sentimientos de Libertad. Va a sonar Ana Bomber de Ani Minimalista, después Culmine con el Tren del Oeste, y si da tiempo, algo de Sentimientos de Libertad. Vecinos y vecinas, escuchen esta rima. La puerta espera abierta, pasen y vean la huerta. El amaranto crece, pero también en las rejas. Si vienen policías, el compost más fermenta. Ni ratas molestan tanto como esa gente que prefiere el color gris. La única salida de esta huerta es la única salida de esta huerta es el camino. Sobrepasa nuestra especie.